El libro de Apocalipsis no solo es interesante e intrigante porque trata con los misterios de Dios, también es concreto y relevante porque concierne a tu vida y al destino del mundo. La clave del libro de Apocalipsis no depende únicamente de tu habilidad y tus habilidades para desbloquear sus símbolos. También se encuentra en el camino en el que respondes al llamado de Dios en este libro para arrepentirte y servir al Señor. Aún las buenas intenciones de ser piadosos y agradar al Señor deben ser iluminadas y guiadas por un estudio diligente y atento de la palabra de Dios. En un momento más regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. La promesa central de nuestro estudio de hoy está en Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hay una verdad importante. El Nuevo Testamento está directamente ligado al Antiguo Testamento. Vez tras vez, los evangelios y las epístolas se refieren a acontecimientos del Antiguo Testamento o los citan en forma directa o indirecta. En forma especial se puede decir esto del Apocalipsis. Tiene muy poco de original, ¿sabes? Más del 70% del libro está tomado del Antiguo Testamento. Por eso, si queremos entender el Nuevo Testamento, debemos estudiar el Antiguo Testamento, que de paso era la única Biblia que existía en los días de Jesús y los apóstoles. De hecho, es casi imposible entender el libro de Apocalipsis si prescindimos del Antiguo Testamento, especialmente del libro de Daniel. Así que esta es una de las razones por las que a menudo estudiamos ambos libros juntos. Y un aspecto vital de las referencias del Antiguo Testamento en Apocalipsis es que junto con el resto del libro revelan a Cristo. Y la revelación tiene que ver con Jesús, con quién es Él, con lo que ha hecho por su pueblo y con lo que hará por nosotros en el tiempo del fin. Necesariamente, cualquier énfasis en los acontecimientos finales debe poner a Jesús en un lugar protagónico, que es exactamente lo que hace Apocalipsis. La lección de este día contempla a Jesús en este libro. Veamos. Entre las muchas cosas que los libros de Daniel y Apocalipsis tienen en común, con sus dos divisiones básicas, la histórica y escatológica, o sea, para los eventos del tiempo del fin, ambos conceptos están íntimamente relacionados en cada libro. Podemos visualizar los acontecimientos históricos como precursores u ejemplos, aunque en menor escala, de grandes acontecimientos mundiales en los últimos días. Es decir, al estudiar el Antiguo Testamento, podemos tener pistas de lo que sucederá en nuestros días y en el futuro. No obstante, este principio no se limita solamente a Daniel y Apocalipsis. Tomemos otro ejemplo. 1 Corintios 10, del 1 al 11, nos dice el apóstol: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también alguno de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como alguno de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Como vimos en el estudio anterior, algunas de las historias de Daniel fueron incidentes históricos localizados que reflejan de alguna manera los acontecimientos del tiempo del fin descritos en Apocalipsis. Y al estudiar estas historias, podemos obtener vislumbres o pistas, al menos en una escala más amplia, de algunas de las cosas que el pueblo de Dios enfrentará en el fin. Sin embargo, quizá el aspecto más importante es que, más allá de nuestra situación inmediata aquí, tenemos, escucha bien, tenemos garantizada la liberación final. ¿Cómo lo sabemos? Lo dice este libro. Y este libro siempre dice la verdad, porque Dios dice la verdad. Todo lo demás que enseña el libro de Apocalipsis les garantiza la victoria a los fieles. Aunque hay algunas excepciones. La parte histórica de Apocalipsis son los capítulos 1 al 11, seguidos por los capítulos 13 al 22, referentes al tiempo del fin. Y en el medio está el capítulo 12, un capítulo clave que es el nexo entre la historia de que Lucifer fue expulsado del cielo, la posterior persecución del pueblo de Dios y el futuro. Contiene parte del futuro profético, pues habla del ataque del diablo al remanente del tiempo del fin. Se ha dicho que una de las lecciones que aprendemos de la historia es que nunca aprendemos de la historia. La idea es que, independientemente de la época en que se viva, la gente sigue cometiendo los mismos errores. Por eso digo, de la historia aprendemos que no estamos aprendiendo la historia. Y con tanta historia a nuestras espaldas de la cual aprender, ¿cómo podemos evitar cometer los mismos errores? Leamos los siguientes versículos de Apocalipsis para ver algunas imágenes de Jesús, donde se lo menciona con diferentes nombres y en algunos casos lo describen a él y lo que él hizo, hace o hará. Y veamos qué nos enseñan estos textos acerca de Jesús. Comencemos con Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 19. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora 21:6. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Bueno, estos son solamente algunos de los pasajes de Apocalipsis que representan a Jesús en varios roles y funciones. Él, en primer lugar, dice que es el Cordero, que señala a su primera venida, en la que se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados. Pero además de las dos divisiones principales, Apocalipsis también tiene otro nivel estructural. Está construido alrededor del santuario hebreo. Y el tema del santuario no se limita a ninguna de las dos divisiones principales, sino que también las atraviesa. El santuario terrenal comenzaba en el patio, en el altar del holocausto, donde se sacrificaban los animales, ¿recuerdas? El santuario. Después de la muerte del animal, símbolo de la cruz, el sacerdote entraba en el primer departamento del santuario, que era un modelo de lo que Jesús hizo en el santuario celestial después de su ascensión. Y esto es representado por Jesús caminando entre los candeleros. Apocalipsis 4, 1 y 2. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Si poco después de su ascensión, Cristo inauguró el lugar santo del templo celestial al ingresar por esta primera puerta abierta. Cuando Cristo aparece por primera vez en los libros de Apocalipsis, está de pie ante los candeleros del primer departamento del santuario terrenal. Pero luego aparece en el lugar santísimo. ¿Y cuál es la importancia del hecho de que cuando se abrió el templo celestial, Juan pudo ver el arca del pacto que estaba en el segundo departamento del santuario terrenal? Apocalipsis 4, 1 y 2. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo voces, relámpagos, voces, truenos y un terremoto grande y granizo. La imagen del arca del pacto en el santuario celestial resulta que es una referencia indiscutible al lugar santísimo o el segundo departamento. En el libro de Apocalipsis podemos ver no solo el ministerio de Jesús en ambos departamentos, sino el hecho crucial y reconfortante de que los acontecimientos celestiales y terrenales están relacionados. Incluso en medio de las pruebas de la historia y de los últimos días descritas aquí en Apocalipsis, podemos tener la seguridad de que todo el cielo está empeñado en la tarea de preparar a un pueblo que se mantenga firme en estos días finales. La conexión entre el cielo y la tierra parece ser muy estrecha, y es muy estrecha. Todo el libro de Apocalipsis, desde la estructura hasta el contenido, tiene un único propósito. ¿Y cuál es? Revelar a Jesucristo. Por eso las palabras iniciales son la revelación de Jesucristo. Algunos le llaman la revelación de San Juan. No, Juan no reveló nada. El que reveló, lo que el libro revela es a Jesucristo. Esto generalmente se entiende como la revelación de Jesucristo, la revelación Jesucristo, es decir, dada por Él, o la revelación sobre Jesucristo, o la revelación acerca de Él. El hecho de que sea una revelación va en contra de lo que creen que el libro Apocalipsis es demasiado difícil de entender. Revelación quiere decir algo develado, algo que se puede entender. Yo pregunto, ¿por qué el Señor lo habría incluido en la Biblia si no hubiese querido que lo entendiesen o que lo leyeran? Sígueme en la lectura de estos hermosos versículos y lo que enseñan acerca de Jesús. Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 8. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y el que era y el que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. O sea que en Apocalipsis se presenta a Cristo como el soberano de los reyes de la tierra. Y cerca del final del libro se lo describe como el Rey de Reyes. La mayor noticia aquí es que en medio de todo el caos y la confusión de la tierra, podemos tener la seguridad de que nuestro amoroso Señor y Salvador tiene el control absoluto. ¿No nos da eso seguridad? Claro que sí. Y en Apocalipsis 1:5 encontramos una clara referencia a Cristo como el Redentor. Porque la frase que dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, señala su muerte expiatoria en la cruz. O sea que no solo nos justificó, sino también nos santificó. Y en pasajes como este, podemos hallar la garantía de la salvación, porque nos muestra que Jesús es el que lava nuestros pecados. Algo que, por cierto, no podemos hacerlo por nuestra cuenta. Y, por supuesto, la promesa bienaventurada de su regreso, Apocalipsis 1, 7 y 8. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Para toda la fe cristiana, amigos, la promesa del regreso de Cristo con las nubes es fundamental. Jesús vendrá otra vez y va a regresar, estemos listos o no estemos, Él va a regresar, porque Él siempre dice la verdad, y si es cierto que se fue, es cierto que va a regresar. Y será un acontecimiento literal, donde todo el mundo le verá. Un suceso que acabará de una vez por todas con el sufrimiento, con el caos y con la ruina de este mundo, y dará comienzo a todas las promesas de la eternidad. Ese es tu destino, ese es mi destino. Veamos lo que Jesús dice de sí mismo en Apocalipsis 1:10. Dice lo siguiente: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llevaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús aparece aquí en estos versículos de pie en el primer departamento del santuario celestial. Su revelación de sí mismo en esta función fue tan grande que Juan cayó a sus pies con miedo. Jesús, siempre reconfortante, le dice que no tenga miedo, y se señala a sí mismo como el Alfa y el Omega, el primero y el último, referencias a su existencia eterna como Dios. Y más adelante habla de su muerte, de su resurrección y de la esperanza que ésta trae. Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. En otras palabras, Jesús le dice a Juan lo que le dijo a Marta al morir su hermano, palabras que Juan también registró: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, se le preguntó. Con Marta y ahora con Juan, Jesús nos llama la atención a la esperanza de la resurrección, la culminación y el clímax de la fe cristiana. Sin ella, pregunto, ¿qué esperanza habría? No habría esperanza. Pero veamos ahora algunos versículos más y qué es lo que nos revelan acerca de Jesús. Sobre el final de Apocalipsis, el último capítulo, versículos 7, 12 y 13. Dice, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. He aquí, yo vengo pronto y me galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Cristo Jesús es el Alfa y el Omega, el Génesis del Antiguo Testamento y el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Ambos se reúnen en Cristo. Adán y Dios son ahora reconciliados por la obediencia del segundo Adán, quien cumplió la obra de vencer las tentaciones de Satanás y de reparar el vergonzoso fracaso y caída de Adán. De principio a fin, el libro de Apocalipsis nos enseña no solo sobre la historia, sino también sobre los acontecimientos del tiempo del fin. Por lo tanto, sigue siendo la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Y nuevamente, en cualquier cosa que estudiemos acerca de los acontecimientos finales, Jesucristo debe ser el centro de todo. Por eso la pregunta, ¿de qué manera podemos mantener a Jesús todos los días en el centro de nuestra vida? Y ahora, para finalizar, una cita maravillosa, seguida de algunas preguntas de reflexión. Leo del libro Los Hechos de los Apóstoles, página 466. En el Apocalipsis están reveladas las cosas profundas de Dios. El nombre mismo que fue dado en sus páginas inspiradas, el Apocalipsis o Revelación, contradice la afirmación de que es un libro sellado. Una revelación es algo revelado. El Señor mismo reveló a sus siervos los misterios contenidos en dicho libro, y es su propósito que estén abiertos al estudio de todos. Sus verdades se dirigen tanto a los que viven en los últimos días de la historia de esta tierra como a los que vivían en los días de Juan. Algunas de las escenas descritas en esta profecía pertenecen al pasado. Otras se están cumpliendo ahora. Algunas tienen que ver con el fin del gran conflicto entre los poderes de las tinieblas y el príncipe del cielo. Y otras revelan los triunfos y las alegrías de los redimidos en la tierra nueva. Sí, una descripción exacta de lo que es el libro de Apocalipsis. Los versículos que vimos en este estudio, amigo y amiga, tanto los del comienzo como los del final del libro, muestran que el Apocalipsis habla mucho de Jesús. Es el héroe, el personaje central. Incluso con todas las referencias del Antiguo Testamento sobre los acontecimientos históricos, el libro de Apocalipsis nos enseña más acerca de nuestro Señor Jesús. Pero hay más textos bíblicos, y cuando los juntamos podemos obtener una poderosa representación de Jesús y lo que debería significar para nosotros como sus seguidores. ¿Qué significa para nosotros el hecho de que el Nuevo Testamento constantemente haga referencia al Antiguo Testamento? ¿Qué debería decirnos acerca de cuán esencial tendría que ser la Biblia para nuestra fe y cuán en serio deberíamos tomarnos la palabra de Dios? Otra pregunta, ¿cómo podemos protegernos de todos y cada uno de los intentos de disminuir la autoridad de las Escrituras en nuestra vida personal y en la vida de la Iglesia? En un mundo de muerte, ¿de qué modo podemos aprender a encontrar esperanza y consuelo en las promesas de la resurrección de los muertos? Amigo y amiga, conozcamos más a Jesús cada día a través del estudio de su palabra y la comunión con Él, por la fe, porque conocerle es amarle, y amarle es servirle. Dios siempre ha tenido una verdad presente. En el jardín del Edén era, el Mesías vendría, Génesis 3:15. Desde entonces, cada madre piadosa esperaba que su hijo fuese ese Mesías prometido, porque Dios siempre dice la verdad. Más adelante, la promesa de que haría del patriarca Abraham una nación grande y que a través de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Luego van pasando los años, Dios levanta un pueblo, Israel, para que anuncie al mundo esta gran verdad de que hay esperanza en Dios, de que sean la luz para el mundo. El pueblo fracasó miserablemente. Y ahora en lugar de 12 tribus, el Señor levanta 12 discípulos y forma su iglesia y los envía a todo el mundo con un mensaje de esperanza. Pero nuevamente viene la edad oscura y fracasamos. Pero en el tiempo final se habla de otras buenas nuevas. Pero previo, rebobinando la buena nueva en los días al comienzo del Nuevo Testamento, era el Mesías se acerca. Y Dios levanta justo a Juan el Bautista anunciando el reino de los cielos acercado. Sí, Dios ha tenido una verdad presente a través de todas las edades. Y llegamos a nuestros días cuando algo grande ha de ocurrir que ha de afectar a cada ser humano. La hora del juicio ha llegado. Dios levanta un pueblo para anunciar tres mensajes. Anuncien que la hora del juicio ha llegado, adoren al Creador, al que hizo todas las cosas y reposó al séptimo día. Dejen la mezcla de confusión, salgan de Babilonia. Cuidado con la marca de la bestia. Reciban el sello de Dios. Y el mensaje final, Jesús viene pronto. ¿Estás comprometido con este mensaje? ¿Estás sembrando junto con el Señor? Por un lado, tres espíritus inmundos llamando a una reunión ecuménica mundial. Por otro lado, tres ángeles yendo a todo el mundo con un mensaje final. El mensaje de reunión en el monte de Sion, que no es otra cosa que la iglesia, el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Se acercan días difíciles, pero tenemos la seguridad de que Jesús estará con sus hijos hasta el fin. Oremos. Gracias, oh Dios, por darnos esta seguridad, por esta verdad revelada de Jesucristo en el Apocalipsis y que las cosas han de terminar bien. Bendícenos. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Nos gustaría hablar más acerca de esto, pero ya tenemos oportunidad de dialogar más en los próximos capítulos de Lecciones de Vida. Mientras tanto, recuerda que Dios tiene un mensaje, Dios quiere que seas feliz y felicidad comienza con fe y la fe viene por el oír y estudiar la palabra de Dios. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.